Estos son los compromisos con las autoridades indígenas, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que si tú eres gobernador indígena de un resguardo y se mueren tres niños por eso, él no va a salir a difundirlo. Nos damos cuenta es cuando llegan a los hospitales en las cabeceras que llega un niño infectado y o sea que eso puede estar sucediendo. Al día y puede estar muriendo niños. Y no nos daríamos cuenta. Ellos dicen que no, que está pasando, pero es una posibilidad, una ventana que sigue abierta de que el tema de la mutilación no se haya controlado.